Yo tengo un elástico que se estira, se estira, se estira. Mi elástico se estira, mi elástico. Mi elástico se estira como un chicle, se estira como un globo que no paro de soplar. Mi elástico parece que se va a reventar, pero no, se estira un poco más. Mi elástico se estira, mi elástico. Yo tengo un elástico que se estira, se estira, se estira. Ay, ay, mi elástico se estira, mi elástico. Mi elástico se estira como goma de mascar, se estira como un globo que no paro de soplar. Mi elástico parece que se va a reventar, pero no, se estira un poco más. Mi elástico se estira, mi elástico. Mi elástico se estira como el sueldo de papá, que tira, tira, tira, pero tira un poco más. Mi elástico parece que se va a cortar, pero no, se estira un poco.